Hoy es martes 20 de enero de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Convenio entre Ayuntamiento y Jefatura Central de Tráfico. Así es, ya que el Ayuntamiento de Berriozar y la Jefatura Central de Tráfico han firmado un convenio que posibilitará a las vecinas y vecinos realizar gestiones tales como cambio de domicilio de los vehículos o del permiso de conducir desde las oficinas del propio Ayuntamiento, sin tener que desplazarse a Pamplona y evitando esperas innecesarias. Campaña de la biblioteca para fomentar el descanso. La biblioteca de Berriozar ha hecho pública una guía en la que recoge una serie de consejos para dormir correctamente y corregir pequeños trastornos como el insomnio infantil. La guía recopila una serie de libros principalmente pensados para padres y madres y sus hijas e hijos. Esta campaña forma parte del proyecto comunitario de promoción de salud y estilos de vida saludables en Berriozar, proyecto en el que la biblioteca pública colabora desde hace años y para el cual ha elaborado esta guía de la que estamos hablando. Del mismo modo, se han instalado en la sala infantil de la propia biblioteca el Rincón de los Sueños a Mechen Chocoa, con un expositor de libros formados por aquellos que aparecen seleccionados en la guía, a los que se les ha añadido más materiales existentes en la propia biblioteca relacionados con el tema. Esta exposición se mantendrá desde mediados de enero hasta mediados de febrero. Y este viernes, taller de pintura experimental. Se trata de la segunda parte de un taller en el que se pueden expresar los sentidos y sentimientos a través de la pintura. En esta ocasión, el taller está dirigido a mujeres jóvenes. Esta actividad está organizada por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Berriozar y se realizará en el Centro Juvenil. Las inscripciones a la misma se pueden realizar en el número de teléfono 948 30 16 31. Abrimos la sección de información deportiva repasando los resultados de los encuentros más destacados del baloncesto Mendialdea Kirol Elkartea. Cuéntanos, Xavi. Así es, empezamos con el equipo senior masculino que jugó el pasado sábado contra el Club de Baloncesto Peralta en el Polideportivo de Berriozar y ganaron 74-61. Las chicas del senior no tuvieron la misma suerte en el partido que disputaron contra el Noain B en el Polideportivo Municipal de Noain, ya que perdieron 58-34. Cadete masculino corrieron la misma suerte al jugar contra el Caligrama Ardoy en el Polideportivo Municipal de Cizur Mayor, que perdieron el encuentro 35-30, y el cadete femenino, que jugó contra el Aranguren Multibásquet en el Polideportivo de Berriozar, estos corrieron la misma suerte, es decir, que perdieron también 20-49 en el encuentro disputado el pasado sábado. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy? Pues la predicción que tenemos para hoy es bastante, bastante parecida a la de ayer, con la salvedad de que hoy no hemos amanecido con la sorpresa de la nieve. Hoy un poquito más apacible, pero como digo, la predicción es bastante parecida a la de ayer, un poquito más fresco, ya que hoy contamos con menos un grado en los estudios de Berriozar y Ratia, aquí en la calle Artecale, y tendremos hoy un cielo nuboso, muy nuboso, aparecerán algunos chubascos durante el mediodía con algunas nevadas ocasionales. A partir de la noche las precipitaciones irán remitiendo, el viento intenso del noroeste y las temperaturas, como decimos, mínimas sin cambios o en ligero descenso. Las máximas también en ligero a moderado descenso, como hemos visto, menos un grado en estos momentos, lo cual quiere decir que tenemos posibilidades de algún tipo de helada. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.